La agencia digital de Estados Unidos, NK News, informó el día 3 de la moderna avenida Jeonmyung, que se levanta en la capital Pyongyang de Corea, a la altura del país civilizado socialista. Afirmó que a 74 días desde el inicio de esta construcción, terminó la obra de estructura del rascacielos de 70 pisos, con más de 200 metros de alto. Añadió que la obra de esta nueva avenida se promueve a un ritmo muy acelerado, en medio de que se efectúa la batalla de 200 días en Corea.